¿Qué tal? Mi nombre es Ana Laura Torna, yo soy secretaria de Mujeres y Géneros del CIPREVA y somos parte convocante de este 8 de marzo. Nosotros estamos lanzando una semana de lucha en el gremio de prensa por nuestros derechos, que empieza este sábado con una asamblea de mujeres en nuestra sede. Vamos a hacer también el día 8 un paro de 12 a 15 y después nos movilizamos de manera conjunta. Estamos invitando a todas las compañeras a participar de una serie de iniciativas que tenemos, también la presentación de un documental, otra actividad que es el día 7 de visibilidad lésbica, bueno, para que se sumen a las actividades y podamos llevar nuestros reclamos el 8 de marzo. Y desde el punto de vista de tu gremio, prensa, digamos, ¿cuál sería el aspecto más irritante que tienen que soportar las trabajadoras mujeres? Mira, como la mayoría de las mujeres, algunas reivindicaciones son comunes, como el tema de los jardines, el tema de el escaso tiempo que tienen las licencias tanto de maternidad como las de paternidad. Nosotros también reclamamos el cupo trans del 1% para que puedan trabajar en el gremio de prensa, lactarios. Bueno, nuestro principal reclamo es la licencia por violencia de género, que no la tenemos. Y después, digamos, particularidades es que hay una gran precarización laboral con la mayoría de mujeres afectadas a esta modalidad, que son las que hacen freelance y, bueno, no tienen convenio. Así que esa es la principal reivindicación. Nosotros hemos sufrido muchísimos despidos en el año pasado por el cierre del Grupo 23 dirigido por Spolsky. Ahora, bueno, con nuestros compañeros gráficos con el cierre de AGR Clarín, así que golpes por todos lados, no importa, digamos, la ideología política, los trabajadores siempre somos los que pagamos. Y obviamente, como siempre decimos, las trabajadoras en general somos las más vulnerables por todo esto que comenté. Muchísimas gracias.